En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas, con el mundo de los recursos humanos. Hoy, como saben, tenemos programa especial con nosotros dos de las asociaciones de recursos humanos mayoritarias en nuestro país, cara a cara hoy con directivos de recursos humanos que van a estar con nosotros. Estarán sus dos presidentes, sus dos líderes, tanto de AEDIPE, Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, como DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, una iniciativa del Foro de Recursos Humanos que pretende, bueno, créanme, aportar, sobre todo aportar las claves, el desarrollo, el presente y el futuro de estas asociaciones que tienen como eje fundamental a la función de recursos humanos. También ha sido invitada a EDRH, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, con un magnífico presidente al frente, que mando un saludo, como es Alfonso Gallego, y magníficos profesionales al frente que no han creído oportuno su participación en este debate. La invitación está realizada y espero sea en otro momento. El asociacionismo en nuestro país en materia de recursos humanos es veterano, desde el año 1965 que comenzara AEDIPE, la Asociación Decana, Directores de Recursos Humanos y Profesionales de la Formación en nuestro país se reunían para aportar, para desarrollar, defender la función y los entornos de recursos humanos. Fueron actividades muy, si me permiten, focalizadas al detalle de la función y en ocasiones muy técnicas. El directivo de recursos humanos siempre ha tenido ganas de realzar la función. Las empresas hace años no eran muy partidarias de hablar del detalle de recursos humanos de su organización. Con el paso de los años aumentan las iniciativas, las ganas y un componente marketingiano de la función, promovido por la divulgación de muchos contenidos y el testimonio de directivos de recursos humanos de distintas empresas, hacen que se acelere la presencia de directores de recursos humanos en primer plano. Y los directores de recursos humanos, bueno, se reúnen en espacios de influencia y conocimiento, así los llamo yo, quizás buscando experiencias nuevas, prestigio y reconocimiento, rodeados de empresas y marcas que también tienen el mismo interés. ¿Qué es lo que ha funcionado, queridos amigos, queridas amigas, en el movimiento asociacionista de recursos humanos en nuestro país? ¿Qué horizonte se vislumbra? ¿Qué buscan los directores de recursos humanos en las asociaciones? ¿Qué objetivos tienen los promotores de estas asociaciones? Desde prácticamente hace 15 años, que empezamos a cumplir en enero del 18, este espacio y plataforma de comunicación, como es el Foro de Recursos Humanos, ha pretendido ponerle voz desde la radio y cada vez más desde los contenidos de www.fororecursoshumanos.com, nuestro portal, generar reflexión, debate positivo en torno a la función de recursos humanos. Hoy los juntamos en directo por primera vez, pensando en los miles de directivos que necesitan puntos de referencia y espacios modernos de debate. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 12 y 17 minutos de la mañana de este lunes 6 de noviembre de 2017, en la que por primera vez en la radio veo a dos presidentes de dos asociaciones de directores de recursos humanos, con lo cual me alegro mucho. A mi derecha tengo a Juan Pablo Borregón, presidente de ADIPE. Querido Juan Pablo, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos por invitarnos. Muchísimas gracias. Acaba de llegar de su tierra, Comunidad Valenciana, hace unos instantes. La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, lo saben todos ustedes, es una asociación privada, sin ánimo de lucro, acogido al régimen jurídico de la Ley de Asociaciones, lo cuento todo hoy, no se me va a escapar nada, que agrupa a las personas que se dedican a actividades relacionadas con la gestión de personas y recursos humanos. Es, por tanto, una asociación profesional, independiente de cualquier entidad u organismo político o sindical. Fue constituida en el año 1965 y al día de hoy forman parte de la asociación 3.000 profesionales de los recursos humanos vinculados a más de 2.000 empresas e instituciones, y su ámbito territorial abarca todo el territorio nacional. Ahora tendremos ocasión de conocer un poco más a su presidente. Y al otro lado, bueno, no, al otro lado no, junto a Juan Pablo Borregón, que me agrada también que esté con nosotros, en este caso, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de honor de DCH. Juan Carlos, encantado de saludarte, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En este caso, el presidente de DCH, estamos hablando de una organización de directivos de recursos humanos profesional en España, que pone a disposición de los directivos de departamentos de recursos humanos un entorno en el que puedan compartir experiencias, conocimientos, logren generar una red de contactos de gran valor profesional. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, ofrece una gran variedad de servicios y actividades periódicos a los cuales los miembros pueden asistir de forma gratuita y donde encuentran, bueno, un espacio. Estoy leyendo lo que dicen en todos los medios de comunicación de cada uno, ¿eh? El principal objetivo es aprovechar y conocer las diferentes prácticas llevadas a cabo por cada responsable de los recursos humanos. Solo se puede ser miembro de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, por invitación de otro socio. Muchísimas gracias a los dos por estar cara a cara en este debate. ¿Qué foto visionáis, y sobre todo de presente a futuro, qué objetivos y qué momentos vive vuestra asociación? No, lo que no estaba previsto, ¿quién empezaba? Quien quiera. Juan Pablo, adelante. Muchas gracias, Fran. Bueno, en ADIPE lo que tenemos claro es que la función de recursos humanos se está reorientando, que las demandas que se requieren de los profesionales de recursos humanos cambian. Y desde la asociación lo que intentamos es precisamente facilitar a nuestros asociados ese cambio que tienen que implementar sus organizaciones. Vivimos un momento potente de la organización. Acabamos de aprobar una reforma estatutaria que nos permite orientar los esfuerzos en esa dirección. Y un poco lo que queremos es que el asociado en la asociación encuentre primero un paquete de servicios y ventajas que le resulte interesante y segundo, pues el poderle dar también las herramientas con las que poder ayudar a su organización en atender esos desafíos que se requieren de la función de recursos humanos. ¿Qué tal ha ido el Congreso de Santander? La verdad que muy bien, ha hecho un tiempo precioso. El entorno era privilegiado, era el Palacio de la Magdalena. Ha habido una asistencia de más de 200 profesionales y los contenidos han ido muy en la línea de eso de intentar encontrar el cómo captar el talento, cómo ser capaz de retenerlo, cómo alinearlo con los objetivos de las empresas y cómo conseguir el compromiso de los empleados hacia esos objetivos. Uh-huh. Juan Carlos, DCH. DCH, pues decías en qué momento estamos. Es un momento de plena expansión y desarrollo. A día de hoy DCH cuenta con casi 800 miembros activos, todos ellos, como decías tú, directivos de capital humano en desempeñados una función directiva en una organización que tenga formalmente constituido un departamento de recursos humanos. Estamos teniendo un crecimiento muy importante. De hecho, en el último año prácticamente hemos duplicado el número de miembros de DCH y seguimos con un crecimiento muy relevante. Nuestro foco es la función directiva de recursos humanos. Es decir, nosotros no tenemos un enfoque de la función general, sino un enfoque de la función directiva. Y queremos generar ese punto de encuentro entre los decisores de recursos humanos para compartir experiencias sobre sus actividades. Bueno, son dos perfiles diferentes los que nos acompañan, los que nos acompañan hoy. Voy a dar algunos puntos de referencia que me han pasado ellos, pero son dos personas con las que se puede hablar muy bien en el mundo de los recursos humanos. Lo que pasa es que habéis tardado en juntaros en la porque radio. Porque no ha surgido debates. La oportunidad, no porque la hayamos subido. Sin duda, sin duda. Bueno, pues eso me agrada mucho. Juan Pablo Borregón. Tiene una formación muy, muy amplia en la función, conoce bien la función del mundo de los recursos humanos, es director de Recursos Humanos y Calidad de FALC, SCI. Habitualmente reside en la Comunidad Valenciana, pero bueno, yo lo sé que está mucho por aquí, por Madrid. Últimamente ha sido jefe de Recursos Humanos en Cataluña y Levante del Grupo Eulen, de las empresas del Grupo Carrefour, jefe regional de Recursos Humanos en Champion, jefe de Recursos Humanos en Socomo, experto funcional de Recursos Humanos en el proyecto de implantación de ERP de Recursos Humanos de PeopleSoft. Ha sido jefe de Recursos Humanos en los siguientes centros de trabajo, ¿no? En Continente, en la Comunidad Valenciana, en el Saler, en distintos espacios de la Comunidad Valenciana. Es máster en Dirección y Administración de Empresa MBA, Universidad Abierta Interactiva, Universidad Politécnica de Barcelona, máster en Prevención de Riesgos Laborales por CEPADE, Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica, con una formación, como digo, también muy, muy amplia. Juan Carlos Pérez Espinosa es doctor en Ciencias de la Información, cum laude, por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Sociología. Estoy resumiendo los currículums, porque si no estamos aquí todo el programa hablando de vosotros, ¿no? Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Marketing, premio extraordinario por AEDEN, Alta Escuela de Dirección de Empresas, PDG por el IES, Business School, es presidente de Factum, presidente de DCH, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Fui. Fenomenal. Miembro del Consejo Editorial de la Edición Española de la revista Executive Excellence y miembro del Consejo Científico y profesor de la Cátedra UNESCO. Decirme una cosa, antes de hacer en un minuto y medio, ¿cuál crees que es la situación del asociacionismo de recursos humanos en España con vuestras experiencias, Juan Pablo? Bueno, a nuestro mundo le pasa un poco como en general la sociedad española, que es una sociedad en general poco movilizable y poco asociativa. Tenemos la dificultad añadida como profesión, que no tenemos una titulación habilitante ni una colegiación obligatoria, y eso dificulta el que seamos capaces de convencer a los profesionales de que efectivamente se incorporen a una u otra asociación, ¿no? Aún así todo, pues tenemos una implantación en número de socios y territorial bastante importante, con lo cual quiere decir que hemos sido capaces de generar pues un atractivo para que efectivamente la gente decida asociarse a nuestra asociación, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos. Yo creo que vive en los últimos años un momento interesante. Yo creo que se ha dinamizado en varios ámbitos. Yo tuve también la fortuna y el honor de tener desarrollar, lo comentaba antes con Juan Pablo, una iniciativa con la propia EDIPE. Nosotros fundamos en el año 2009, junto con EDIPE Centro y la revista Capital Humano, el Foro Iberoamericano de Recursos Humanos EDIPE. Luego, bueno, como cuentas tú antes, fui cofundador también de AEDRH. Quiero decir, creo que el mundo asociativo de recursos humanos creo que se ha movido bastante en los últimos tiempos y yo creo que esto es muy positivo. Yo creo que es muy positivo y es verdad que aunque en España el mundo asociativo es complejo y más difícil de dinamizar probablemente que en otros países, creo que la labor que hace tanto EDIPE en su papel como asociación transversal de la función, que creo que lo hace muy bien y creo que, yo lo digo siempre, creo que si no existiera EDIPE habría un problema para la función, porque es imprescindible una asociación transversal de la función de recursos humanos, y el hecho de que existan también asociaciones como DCH centradas en directivos de capital humano creo que complementa muy bien ese mundo asociativo. Muy bien, pues Juan Pablo Borregón, con Juan Carlos Pérez Espinosa, dos asociaciones que entre los dos, ¿cuántos sumáis más o menos? A EDIPE, 3.900 aproximadamente, rondando los 4.000 profesionales del mundo de los recursos humanos. Algunos de ellos van a estar en directo y os quieren preguntar algo a vuelta de pausa. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Está abierta la tertulia aquí en la radio con los presidentes de AEDIPE y DCH, hoy en directo, los dos juntos. Pues charlando de las cosas que les interesan a los hombres y mujeres de recursos humanos, que a ver si nos da tiempo hasta las 13 horas aproximadamente. Hay muchos directores de recursos humanos que quieren preguntar. Yo solo os pregunto una cosa antes, y es, ¿qué claves pensáis que tienen? Fíjate que os iba a preguntar las claves de los recursos humanos en vuestras organizaciones, en AEDIPE o DCH, pero le doy la vuelta a la pregunta. ¿Qué claves tienen los directores de recursos humanos en estos momentos en sus mesas, en sus despachos, pensando en el año que viene, en el 2018, en un momento donde octubre, noviembre, se piensan muchas cosas? Juan Pablo. Bueno, pues por una parte, ayudar a nuestras organizaciones a los importantes cambios que se están produciendo en ellas. El tema de la transformación digital, aunque sea un tema ya bastante manido, es un tema clave. Ver cómo somos capaces, efectivamente, de conseguir que la gente no tenga desconfianza a esas nuevas tecnologías y sea capaz de incorporarlas a su día a día. Cómo conseguimos generar y desarrollar esas competencias digitales en nuestros colaboradores. Cómo gestionamos esa diversidad generacional y tecnológica que se da en las organizaciones. Y un poco esas son las claves, ¿no?, de cómo facilitamos en las empresas que esta transformación se produzca. Juan Carlos. Sí, decía Juan Pablo, es cierto, parece manido lo de la digitalización, pero es un punto central y no hablar de él es no ver la realidad. No solo la digitalización de las organizaciones, como bien decías, y el papel que puede en este ámbito el Departamento de Recursos Humanos ser un facilitador de esta transformación, sino la propia transformación de los departamentos de recursos humanos, la formación digital. Nosotros, de hecho, mañana entregamos un premio a una compañía, a un departamento de recursos humanos, por la digitalización de la función de recursos humanos. Uh-huh. Hay muchos temas a desarrollar. Tuvimos la semana pasada una presentación en Andalucía sobre los recursos humanos después de la crisis, ¿no? Y comentábamos, y es así, pues ha habido un momento muy complicado en España, como todos sabemos, en los últimos años. La función de recursos humanos ha estado en una situación, probablemente haciendo las actividades que menos gratas son para un profesional y un directivo de capital humano, pero afortunadamente empezamos a centrarnos en aquello que realmente interesa a las compañías y a los directivos, ¿no?, que es gestionar y desarrollar el talento como elemento de competitividad. Bueno, pues van a preguntar los directores de recursos humanos. Yo pido disculpas a muchos porque querían entrar muchos, pero... Bueno, estáis en línea y en Twitter está que se está moviendo mucho esta mañana con este asunto. Nos metemos en los despachos de los directores de recursos humanos. Creo que tengo en línea Mireia Fernando, que es directora de recursos humanos de Crealsa. Querida Mireia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues, ¿cuál es tu pregunta, Mireia? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros, por dejarnos participar. Mira, yo tenía una pregunta relacionada con la adaptación y mejora de los recursos humanos. Y básicamente la pregunta es que cómo puede adaptarse y mejorar su competencia un profesional de recursos humanos. Muchísimas gracias, Mireia, por tu pregunta. Aquí no voy diciendo Juan Pablo, Juan Carlos, sino ya libertad, por lo que queráis. Bueno, yo puedo contar un poco la receta que intentamos propiciar desde AEDIPE, ¿no? Por una parte, generando eventos, tenemos más de 120 actividades en todo el territorio nacional donde el asociado pueda encontrar a otros profesionales que le participan y le comparten sus experiencias exitosas. Yo creo que el benchmarking aquí es bastante, bastante importante, es una herramienta muy útil. Otra es generando formaciones específicas, pues en línea de lo que apuntábamos antes, de cómo podemos efectivamente potenciar ese rol dinamizador de la digitalización por parte del Departamento de Recursos Humanos. Y por último, también un tema de reconocimiento y de prestigio internacional de la función. En ese sentido, pues AEDIPE ha apostado también porque sus asociados puedan obtener una certificación de recursos humanos de reconocido prestigio internacional, que es la de HRCI, y hemos firmado un convenio recientemente con el distribuidor en España de esta herramienta para que efectivamente los profesionales puedan certificarse y dar un valor añadido a su rol como directivo, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, en nuestro caso, como el foco es la función directiva, como decía, de capital humano, pero es la misma línea. Nosotros organizamos al menos 9 encuentros, llamamos nosotros, entre directivos de capital humano, que son grandes eventos, cada uno centrado en una temática específica de la actualidad de recursos humanos y del nuevo foco de la dirección de capital humano. Fomentamos permanentemente compartición de experiencias entre los miembros. En este formato que todos conocemos del 70-20-10, ¿no? De uh-huh. la formación, pues fomentamos mucho que compartan experiencias entre ellos, buenas prácticas. El último desayuno lo tuvimos hace dos semanas, porque una compañía, una entidad financiera, pues quería conocer buenas prácticas sobre un programa que iba a lanzar, ¿no? Y organizamos una reunión entre colegas suyos de DCH para hablar de sus experiencias reales en los proyectos que están lanzando. Uh-huh. Creemos que este entorno es lo que más facilita. Os adelanto también que estamos construyendo en este momento, basado en un modelo de inteligencia artificial, el desarrollo de un ecosistema de conocimiento de recursos humanos en el que queremos integrar todo el conocimiento acumulado que tenemos entre nuestros asociados. Lo explicaré más en profundidad en otro momento porque creo que es una iniciativa y un proyecto que estamos poniendo en marcha que va a ser un hito importante en la función directiva de capital humano. Contestan los presidentes de EDIPE y de DCH en directo aquí en el foro de recursos humanos en la radio. Si estuviera Marta Muñoz con nosotros, directora de recursos humanos de Coca-Cola, nos ofrecería una Coca-Cola ahora, que no os he ofrecido yo. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Fran. Muy buenos días, ¿cómo estás? Fenomenal. Bueno, pues, ¿qué pones encima de la mesa de esta tertulia hoy una persona como tú que conoce muy bien la función? ¿Qué le trasladarías a los responsables de EDIPE y de DCH esta mañana, Marta? Pues yo les trasladaría una inquietud o algo que me pregunto muchas veces, ¿no? Que es cómo podemos desde las asociaciones, desde DCH, desde EDIPE, influir mucho más y más rápido en las instituciones, ¿no?, de este país para mover, para avanzar en la función, para cambiar cosas que hace falta cambiar, para ser un agente mucho más activo en la sociedad y poder diseñar juntos el futuro de recursos humanos, ¿no? Con toda esa labor que se hace desde las asociaciones a nivel de analizar tendencias, de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Para cómo podemos influir más y más rápido en las instituciones e ir mucho más de la mano. Esta sería mi pregunta. Marta, muchísimas gracias por tu pregunta esta mañana. Pues contestan. Bueno, pues en primer lugar, potenciando que verdaderamente seamos representativos de la función, o sea, que una parte significativa de los profesionales de recursos humanos estén integrados en alguna de las asociaciones, ¿no? Desde luego, fragmentándola en grupúsculos, perdemos eficacia. Yo creo que tenemos que encontrar la clave de poder federar esfuerzos y trabajar todos un poco en la misma línea de poder influir en el regulador, en los agentes sociales, etcétera, etcétera. Influencia, un tema que sale mucho en las últimas tertulias. Sí, yo creo que, de hecho, tenemos que hacer un esfuerzo todos para efectivamente alinear esfuerzos. Yo creo que como decía antes, una asociación como EDIPE, que es una asociación que cubre toda la función, acompañada con DCH en iniciativas que podamos plantear para impulsar la función. Como digo, DCH es un foco completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Es un foco solo de directivos de capital humano. Pero creo que son dos ámbitos que deben entenderse, que deben comunicarse. Obviamente hay directivos de capital humano también en EDIPE, afortunadamente, ¿no? Pero quiero decir que tenemos, creo, actividades a desarrollar en conjunto, yo creo que importantes. En DCH el tema de investigación que decía Marta es muy importante. Nosotros lanzamos dos investigaciones al año. Una sobre la gestión del talento en España, en el que evaluamos preguntando a nuestros asociados, que son los principales directivos de capital humano de España, cómo se gestiona el ciclo tradicional del talento, cómo se atrae talento, cómo se integra o vincula, cómo se desarrolla y cómo se desvincula. Y esta información se la entregamos a la sociedad, porque creemos que es una de nuestras funciones, ¿no? Entregar a la sociedad información de valor sobre cómo se gestiona de verdad el talento en España. Y ahora mañana presentamos, de hecho, otra investigación, sobre todo otra investigación que hacemos dos al año, como digo, sobre la digitalización de la función de recursos humanos, para que sepa también, en el ámbito de la digitalización, cómo se está avanzando. Nosotros, desde nuestro origen, hemos querido, además, también establecer vínculos de comunicación entre el mundo institucional y el mundo de la función de recursos humanos, en este caso, de la dirección de recursos humanos. De hecho, constituimos ya hace 3 años un grupo de trabajo con el Congreso de los Diputados, con este objetivo, tener reuniones periódicas con ellos para que el mundo de los legisladores y el mundo de los directivos de capital humano, que son dos mundos que generalmente no se hablan, se empiecen a hablar, ¿no? y creemos que esto es importante hacerlo, de la misma forma que estamos teniendo puentes a otras asociaciones de ámbitos diferentes al de capital humano, porque creemos que esta comunicación con otras asociaciones profesionales, por ejemplo, estamos con iniciativas con dos especializadas en otros ámbitos, para hacer eventos conjuntos en el que se compartan experiencias entre directivos de recursos humanos y directivos de otras áreas. Todo esto yo creo que al final enfoca la función hacia la sociedad, le hace levantar también la visión de la función directiva, no solo centrada en el ámbito específico técnico de recursos humanos, sino también en su faceta como directivos, cómo debe relacionarse con otros directivos, ¿no? Y ahí el CIDH trabaja mucho. En esto se ha avanzado mucho, ¿no, Juan Pablo? Hablábamos del origen de AEDIP en 1965, y yo cuando hace 15 años prácticamente entrevistaba, como entrevistamos todas las semanas a unos cuantos, pues desde hace 15 años entrevistaba y hacía preguntas muy diferentes, ¿eh? Hace 15 años que ahora. La marca, al final, insisto yo mucho en esto, es lo más importante en la organización. Y para eso, el director de Recursos Humanos hace muchos años que ya se ha levantado de su despacho y comparte con marketing, el de marketing también con Recursos Humanos. Y hay, digamos, un fin común, ¿no?, en la organización. Sí, bueno, de hecho, en la asociación no solamente tenemos profesionales técnicos de recursos humanos, sino que cada vez vamos más a un modelo de incorporar con ese sentido de transversalidad profesionales de otras profesiones, pero que también en su rol está en la gestión de personas, ¿no? Claro. Yo creo que efectivamente hay que dejarse de mirar el ombligo y trabajar de forma conjunta con el resto de la organización, estando verdaderamente integrados en el negocio, ¿no? Y eso es lo que intentamos presentar desde ADIPE también, porque de hecho en nuestros eventos, y principalmente como evento estrella del Congreso Anual, traemos profesionales de otras profesiones presente para abrirnos un poco el zoom y ver con visión grande, ¿no? Uh-huh. Están preguntando los profesionales de la formación de los recursos humanos esta mañana en directo en el foro de recursos humanos. Ellos son también protagonistas, os están escuchando. Creo que tenemos línea con el despacho directo de Cristina Vidal, del Social Talent. Querida Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Adelante con tu pregunta, buenos Gracias días. Gracias por dejarnos participar. Gracias a vosotros. A ver, yo quería saber qué opinión tenéis sobre cuáles son las habilidades que se requieren en un profesional de recursos humanos en la empresa actual. Uh-huh. Bueno, están saliendo cuestiones muy, muy interesantes. Juan Carlos. Bueno, yo creo, pensando sobre todo en el mundo directivo de capital humano, ¿no?, que es el que más conozco, yo suelo decir, y cada vez es más claro así, ¿no?, los directivos de capital humano son primero directivos, o deben ser primero directivos, y luego de capital humano, decía Juan Pablo, ¿no? Efectivamente, no centrarnos tanto en la función específica, sino en nuestra tarea, en la función directiva para impulsar las organizaciones. Aquí hemos avanzado mucho en los últimos años. Yo creo que esto ha permitido también que el rol del director de recursos humanos esté cambiando sustancialmente. Pero todavía creo que tenemos que avanzar más en este ámbito, en entender de verdad el negocio en el que está operando la compañía, encontrarse cómodos con las cuentas de resultados, con los números. Y hay muchos directivos, obviamente, en grandes corporaciones, todos los directivos de capital humano de grandes corporaciones lo hacen, pero quizás no en pequeñas compañías, ¿no?, en medianas compañías. Creo que aquí hay que seguir avanzando mucho. Y lo mismo en el ámbito de la digitalización, comentábamos antes, ¿no?, que integrar la digitalización como forma natural de trabajo entre los profesionales. Sí, un poco redundo la misma idea, de que ese profesional tiene que tener también una formación económica, entender del negocio y saber del negocio y saber leer y entender una cuenta de explotación, como decía mi compañero Juan Carlos. Y también el tema de las competencias digitales es un elemento clave. Pero yo añadiría además que insistir un poco en la idea también de que esa formación o esa experiencia hecha un poco con el bagaje que cada uno tiene vital, hay que acreditarla con una certificación. Creo que es un elemento clave y, de hecho, pues se establece mucha correlación entre empresas que tienen profesionales de recursos humanos certificados y mejores resultados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es una simbiosis que es muy interesante de bueno, explorar. Oye, os podéis interrumpir entre vosotros también, que esto ya eso es una tertulia. Creo que tengo en línea más profesionales del mundo de los recursos humanos. Nos vamos al despacho del director de recursos humanos de Cofares y presidente también de DCH, sí. Ángel Javier Vicente. Querido Ángel Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en una mañana que me consta te han escuchado en Garrigues hace unos instantes, ¿eh? Sí, voy corriendo a todos lados hoy. Pues adelante con tu cuestión a los presidentes de ADIPE y de DCH, sí. Presidente de honor. Pues mira, como no os estaba escuchando porque acabo de salir del coche y no sé si habéis contestado esta pregunta, yo tengo una curiosidad siempre y es con las nuevas generaciones donde todo es más disruptivo desde el punto de vista de que se trabaja más en equipo, colaboración, compartir información, compartir conocimiento. ¿Cómo crees que la función de recursos humanos puede girar para intentar que todas las generaciones puedan trabajar de forma, vamos a decir, mucho más eficiente desde el punto de vista del trabajo en equipo? ¿Cómo pueden estar mucho más interconectadas y generar equipos más flexibles? ¿Cómo lo veis vosotros? Muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, pues yo creo que cada vez más hay que ir a... O sea, no se puede seguir con el modelo generalista de café con leche para todos, sino que efectivamente tenemos que segmentar un poco la orientación y las políticas de recursos humanos a los distintos colectivos que tenemos integrados en la organización, ¿no? En ese sentido, pues hay que incorporar un poco conceptos del marketing, intentando generar experiencias de empleado individuales y diferenciadoras para que efectivamente tanto el millennial como el talento senior puedan encontrar su sitio en la empresa y alinearlos hacia los objetivos de la empresa. Sí, yo creo un poco lo mismo, ¿eh? Las técnicas y metodologías de la gestión de experiencia de clientes que se está trasladando ya a las compañías, ¿no? Para la gestión de la experiencia del empleado, creo que es un punto crítico, que las compañías sepan diseñar políticas y prácticas diseñadas específicamente para colectivos diferenciales con necesidades diferenciales. Si algo caracteriza hoy efectivamente a las organizaciones es la diversidad, y cada vez será más así, generacional, como dice Javier, pero no solo generacional. Si algo hace más complejo y cada vez va a hacer más complejo a las organizaciones es el grado creciente de diversidad. Y esto es un reto enorme para las organizaciones y al que hay que responder necesariamente desde recursos humanos. Sobre todo porque estamos todos preocupados por a ver cómo somos capaces de generar un compromiso sostenible por parte de nuestros colaboradores, y no a todos nos motiva lo mismo, con lo cual tenemos que ser capaces un poco de encontrar esa piedra filosofal que nos ayude a generar compromiso individual, pero a su vez alineado con los objetivos de la compañía, ¿no? Ahora pregunto yo, es que no me están dejando preguntar los directores de Recursos Humanos esta mañana. Primera cuestión que yo quiero preguntar, ¿qué esperan los directores de Recursos Humanos de vosotros, de las asociaciones, de AEDIPE, de DCH en estos momentos? Esa es la primera. Y la segunda es... AEDIPE es la primera asociación creada en España, decana, en 1965. ¿Cómo ha visto AEDIPE la llegada de otras asociaciones? Porque es relativamente reciente, ¿no? Y le pregunto, me refiero a DCH y a AEDRSH, a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Le puedo preguntar solo esta mañana a DCH cómo ve a AEDIPE en toda su trayectoria. En un tono positivo es mi pregunta. Bueno, en el caso de AEDIPE en particular, todo lo que sea sumar lo damos por bienvenido, y además que en AEDIPE siempre hemos tenido un talante inclusivo en ese sentido, ¿no? Creo que no sobra nadie. Bien, es verdad que nosotros tenemos una orientación distinta, complementaria, pero no es verdad que apostemos por un target distinto. Nosotros más del 53% de nuestros asociados son directivos de recursos humanos. O sea, pero sí que es verdad que tenemos algunas orientaciones específicas que no siguen otras asociaciones. Yo creo que eso es lo que nos da un valor añadido. Uh-huh. Juan Carlos. Yo creo que contestaba primero a la primera pregunta que hacías, ¿no? Yo creo que nuestros asociados, bueno, creo no, les preguntamos y nos contestan, ¿no? Lo que buscan de nosotros es que sigamos generando ese punto de encuentro entre ellos para compartir experiencias sobre su práctica real. Yo creo que el elemento diferencial fundamental de DCH es que cada vez que hacemos una actividad, todas las personas que participan ahí son directivos de capital humano con problemáticas equivalentes, con perspectivas equivalentes. Yo sí creo efectivamente que somos una asociación complementaria a AEDIPE. Si me preguntabas mi visión de AEDIPE, yo lo decía antes, tengo una valoración enormemente positiva de AEDIPE. Creo, como decía, que sería muy malo que no existiera una organización como AEDIPE. Yo creo que para la función es crítico que haya una función transversal de recursos humanos. Creo que deberíamos, y nosotros tendemos puentes permanentemente, buscar puntos de colaboración, porque creemos que es bueno para la función, creemos que es bueno para la sociedad y que es bueno para los asociados de ambas asociaciones. Yo creo que tenemos un ámbito de trabajo posible en el futuro, en el que los dos creo que tenemos voluntad de sumar. ¿Le está lanzando algún reto a AEDIPE? No, reto no. Puente de colaboración que creo que es mutuo, además. Lo hemos compartido ya un par de ocasiones. O sea, lo hemos dicho. Por activa y por pasiva. Sí, sí, sí. Nosotros estaremos encantados de buscar cualquier línea de colaboración con ADP, porque además, como digo, es una asociación obviamente que tiene un papel esencial en la función. Muy bien. Creo que tenemos la última reflexión desde un despacho. Tenéis muchos consultores vosotros también de la función de recursos humanos. Son parte y necesarios, además. Por eso hoy aquí hay directores de recursos humanos, hay consultores, hay empresas de talento y estamos muy abiertos. Carlos Sánchez es consultor de recursos humanos. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, igualmente. Adelante con su cuestión. Gracias. Bueno, en primer lugar decir que nos está interesando mucho el programa y felicitar a las dos personas que han sido invitadas. Y yo desde el punto de vista del asociacionismo hay una pregunta que me interesa y es el tema de las políticas y actividades de RCC. Quería que me entrara un poquito más al detalle sobre, en este ámbito, las dos asociaciones, qué tipo de iniciativas llevan a cabo. ¿ADP? Vale, pues forma parte de ADP, forma parte de nuestro ADN, esa orientación y ese compromiso social. De hecho, en los propios estatutos que acabamos ahora de aprobar, uno de los objetivos es contribuir a la mejora y a la prosperidad de la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? Y desde ese sentido, pues, de toda la vida, a través de una submarca que es ADP Solidaria, hemos fomentado que asociados y las entidades o corporaciones a las que pertenecen los asociados puedan encontrar en ADP un paraguas sobre el que poder pilotar o vehiculizar su política de RSC, ¿no? De hecho, tenemos convenios suscritos con un montón de entidades, Cruz Roja, Fundación Vicente Ferrer, Asing Down, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y como ejemplo, pues podría que efectivamente tenemos voluntarios socios de ADIPE que colaboran como formadores con jóvenes con síndrome de Down para un poco enseñarles sus habilidades en el proceso de búsqueda de empleo, para que efectivamente las empresas se impliquen en incorporar gente con esta diversidad. Y en ese sentido hemos recibido varios reconocimientos de bastantes ONGs sobre la labor que ha hecho ADIPE y los socios de ADIPE colaborando con estas entidades. Juan Carlos. Sí, nosotros lo intentamos estructurar a través de tres iniciativas. Una, lo comentaba antes, creemos que una de nuestras labores de apoyo a la sociedad es entregar a la sociedad información de calidad sobre cómo se gestiona el talento en España, ¿no? Porque eso creemos que es interesante para empleadores, para empleados, para buscadores de empleo, para instituciones públicas, y creemos que aportar información de calidad es relevante. Este año hemos lanzado una primera iniciativa, que es un torneo solidario de pádel, que repetiremos todos los años con UNICEF, con el que hemos firmado un acuerdo, de un formato más estructurado, en el que por un lado generamos un punto de encuentro entre asociados y por otro lado pues damos apoyo a una organización como UNICEF, que creo que está haciendo una labor fantástica en el mundo. Y por otro lado también fomentamos y proponemos a universidades y centros de formación la posibilidad de a sus sin un coste, a sus formadores y a sus alumnos, que nuestros asociados les expliquen a profesores y alumnos, por separado, en grupos separados. Uh-huh. Hemos tenido varias iniciativas en este campo, que están buscando de verdad los directivos de capital humano en sus compañías, porque eso ayudará a los profesores a enfocar mejor su actividad y a los alumnos también. Estamos en la recta final. Esto no estaba preparado, pero es que si no, no sería yo en el programa de los últimos. Pregúntale algo a DCH, pregúntale algo a ADIPE, pero lo tenemos que hacer todo en dos minutos y medio. ¿Quién empieza? Bueno, DCH pone un poco el foco en su dimensión internacional. Pues me gustaría un poco, efectivamente, cómo se lleva a cabo ese rol internacional de la asociación. De verdad, Juan Carlos. Sí, DCH efectivamente nace desde el principio con una vocación internacional. Esto lo desplegamos en dos ámbitos. Lo primero que hemos generado es un premio que entregamos todos los años en el Parlamento Europeo, que es un premio que llamamos la European Sport and Healthy Company Award, un reconocimiento a la empresa europea de la salud y el deporte, que este año se entregará el 6 de diciembre en el Parlamento Europeo en Bruselas. Este permite ser un elemento de creación de un ecosistema de empresas europeas de la salud y el deporte, de la mano de una institución muy prestigiosa, que es ISIS Europe, que entrega desde el año 2000 los premios a las capitales y ciudades europeas del deporte. Y por otro lado, en el mundo latinoamericano y también en alguna parte de Europa, hemos creado una figura que son los embajadores, que tienen como labor fundamental la implantación de ADIPE en cada uno de esos países. Pregunta rápida para ADIPE. ¿Cómo creéis vosotros, esto es difícil, ¿eh? Así, ¿cómo creéis vosotros que desde una asociación como la vuestra se puede impulsar la figura de los profesionales de recursos humanos? Bueno, nosotros cubrimos todo el espectro, en el sentido que también, un poco también en ese ámbito, en ese objetivo de mejora social, pues trabajamos con escuelas de negocio para dar cabida en nuestra asociación también a IDP Junior, a gente que se va a incorporar en la función de recursos humanos, para ayudarles un poco a desarrollar ese networking que le permita efectivamente encontrar trabajo en la función de recursos humanos. Y también, pues, como comentaba antes, respecto a los que ya están dentro de la asociación, segmentando un poco toda esa oferta y tenemos, digamos, actividades específicas para directores humanos, uh-huh, o para otro tipo de colectivos de la función, ¿no? Sabéis que acabamos siempre con un tono musical. Me he permitido seleccionar esto para vosotros. Gracias a todo el equipo, gracias a todo el equipo de AEDIPE con el que hoy se ha hecho este programa, gracias a Mari Carmen, gracias a Belén, gracias a Milagros, gracias a Félix Franco en la realización. Veo por aquí a profesionales que se han enterado y han venido, ¿eh? Enrique Rodríguez Barça está por aquí, Rafael Cabarco, responsable institucional de AEDIPE, muchísimas gracias por estar con nosotros también, gracias a todos. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar en este primer encuentro. Juan Carlos, gracias por estar en este debate que espero, en la vocación del Foro de Recursos Humanos, que es poner en valor recursos humanos con contenidos especializados, eso sí, con un estilo muy de recursos humanos, desde comunicación y muy directo, tan directo que cuando he hecho la invitación el sí ha estado encima de la mesa y os lo agradezco mucho. Tendremos ocasión de seguir charlando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Muchas gracias a vosotros. Gracias al presidente de AEDIPE, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Creo que es una gran iniciativa la que has planteado. Y el lunes de nuevo la cita con el Foro de Recursos Humanos, las opiniones en Twitter y en las redes sociales. Adiós, amigos. Buenos días. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.